Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? Muy bien, contenta de pertenecer a esta radio después de haber escuchado el lujo de producción de hace un ratito. Realmente... ¿Cómo le subís la apuesta al programa de Mario Weinfeld, sí, que presentó dos presidentes? Se la subimos de vivo. Dos presidentes y Marcos Aurelio de Brasil, que tampoco es un personaje... Que es un gran personaje también. Por favor, digo, la verdad es que da mucho gusto, porque yo le quiero contar a la gente que nosotros ponemos la voz, la cara y las preguntas. Pero el tremendo esfuerzo que significa en la gente de producción, el llamado, el cómo llegar, el convencer, el consensuar, el llegar. Y además, ¿sabes qué, Nora? La gente no sabe, tal vez, las promesas que te hacen los contactos claves de estos personajes. Y te dejan clavado. Sí, seguro. Y después te dejan pagando. Pero yo otra vez quiero apuntar al promedio de edad muy joven que tienen los productores de esta radio. Entonces... Digo, es otra apuesta más. Uno de ellos es nuestro chiquito, Camisa. No, es chiquito. Agustín Camisa no es un chiquito. Tiene 23 años. Tiene canas añitos. Y todo, momentito. Sí, es grande. Es chiquito. Es un joven con canas. Es un joven. Es chiquito. No, bueno, nada, eso. La apuesta de que en tanto en cuanto hay tanta pasión en el trabajo, seguramente sale bien, y si hay pasión en el periodismo, sale mejor. Y esta radio con este tipo de programas realmente es un, como dijo Nora, es un placer compartir esta mesa. Sí, claro. Con estos compañeros. Y además uno sube la apuesta desde el contenido. Claro. Y eso está bueno, tener que subir la apuesta. Pero por supuesto. Para seguir concitando esa atención en un día, que seguramente vos lo vas a decir también, tan absolutamente especial como es este, que es, fíjate, el aniversario de la desaparición física. Ningún otro tipo de desaparición ha tenido Néstor Kirchner, que está tan presente en todos nosotros. Pero además el día después de dos sentencias a perpetua y eso de, es que, claro, completa una jornada histórica. Es maravilloso, de, porque la además sentencia respecto de los represores de la ESMA, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir, de las perpetuas Astiz, las perpetuas Acosta y las otras, de que han sido tan importantes, era tan emotivo estar anoche y sabes que el frío corría. Hacía mucho frío, la verdad, que anoche ahí. Había un viento increíble. Y sin embargo, el calor con el que nos abrazamos, con esa mezcla de risa y llanto, alegría, con los sobrevivientes. Era muy conmovedor los sobrevivientes que aportaron todo para esto. Y en el medio de todo eso, los pibes gritaban, gracias, Néstor. Bueno, guarde el diario de hoy si lo tiene o si lo consigue, porque es un día histórico, doblemente histórico. Realmente es una jornada que con el tiempo además va a adquirir todavía mucho más relieve, cuando se pondera en el tiempo y desaparecen ciertas reticencias que en la misma actualidad se hacen notar para reconocer cosas y todo, con el tiempo aparece el reconocimiento. Entonces uno se da cuenta que era más importante de lo que a lo mejor a algunos les parecía. Es una jornada histórica. Vos decías algo muy lindo antes de entrar hablando del pensamiento chiquito, cuando se juzgaba al matrimonio Kirchner porque no habían tenido vocación de viajar a Europa en ningún momento. Pero y la gente decía, aparecía, claro. La gente decía, ¿cómo pueden ser estadistas? No viajó si nunca a ningún viajaron lado. A ninguna parte. ¿Cómo no viajó a ningún lado? Bueno, Kirchner ha sido un protagonista central del Mercosur y fundador de la UNASUR. Mira el tipo que no quería viajar, qué poco prometía, digamos, porque no en viajó. Política nunca. Internacional. Claro, cuántas pavadas se dicen en el momento, ¿no? Argentina ahora estamos practicando el ejercicio de anunciar cosas o decir cosas que el tiempo revela estupideces, digamos, pero y también de anunciar y decir cosas que el tiempo revela como medidas que van a quedar en el tiempo y de las que no se vuelve. Bueno, las de los derechos humanos es una. Esa es una irreversible, es política de Estado en la Argentina, más allá de quién esté en el gobierno. Creo que la labor de Néstor, el recordado hoy, y de Cristina, ha sido instalar definitivamente el tema, tema que empezó con Alfonsín, tema que se cajoneó después y que los Kirchner restituyeron para que sea desde ahora una política de Estado. Esa no tiene retorno. ¿Sabes que en Facebook y en Twitter la gente ha repetido una frase muchísimo que dice: te extrañamos, flaco, pero la estamos cuidando? Sí, claro que sí. Fue muy necesario. Y hasta el diario La Nación dice, puso en tapa, me acerca acá Diego Tomasi, lo de Astiz y la ESMA. Es decir, hasta el diario La Nación, que ha sido... era muy necesario. Más presionó para la ESMA, por el valor simbólico que tiene, por la significación que tenía. Era muy, muy necesario pero miren, eso que pasó. Antes. Mira, Santiago, dos cosas que son política de Estado. Porque uno dice, Argentina, ¿por qué no hay más política? Es decir, cosas que estén por encima de un partido y que sean un consenso, claro, de las distintas fuerzas políticas, de la mayoría, que ya no se toquen. Hay un consenso, hay una política de Estado que consiste en que los militares no pueden volver al poder. Eso está claro para todas las fuerzas políticas. Hay un consenso que consiste en que hay que acercarse al bloque de las naciones latinoamericanas. Regionales. Eso no tiene retorno. Hay otro consenso, es política de Estado, los derechos humanos. Y en las tres cosas Néstor Kirchner ha tenido un papel enorme. ¿Eh? Enorme. Ojalá se pueda mantener ese consenso, porque yo hay mucho cipallo todavía suelto. Ayer había... Yo soy optimista. En ese ¿Vieron, sentido ¿Vieron confío el fallo por televisión anoche? Sí. El gesto despectivo de Astiz cuando acaricia la escarapela, como diciendo que la bandera argentina es de él. Bueno, en la plaza fue abucheado, pero con muchas risas. Sí, con muchas no, risas. Está viejo, como quien ya está seguro está de viejo. Lo que se apropió. Sí, claro. No, está viejo. Bueno, vamos a hacer el programa nomás porque tenemos muchas cosas para contarles. ¿Cómo le va, Adriana Sancá? Muy bien, buenas tardes a todos. Y les contamos a los oyentes, que seguramente tienen muchos sentimientos y muchos pensamientos para compartir, que se pueden comunicar con nosotros llamando al 4999-8700 o al 0810-222-0870. También pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nos encuentran en Facebook, Argentina Tiene Historia. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y qué historia tiene hoy Argentina? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Voy conduciendo sin rumbo fijo, voy conduciendo sin prisa, mami, a la autopista del olvido. El tema del día. En Argentina tiene historia. Próceres olvidados o ignorados. El sargento Cabral, José Ignacio Warnes, Jerónimo Costa y Joaquín Campana. Personajes que fueron protagonistas auténticos en la historia y a los cuales, sin embargo, se les negó el podio. Héroes y antihéroes que vale la pena conocer. Jugados en el campo de batalla, en las arenas políticas también, en una patria que recién se estaba formando. Sobre algunos de ellos hay más versiones que datos históricos precisos. Pero con eso y con lo que pudimos investigar, vamos a contar de estos próceres olvidados o ignorados. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. A Juan el Bautista, Cristo lo consideró el más grande entre los hombres y Mahoma lo encontró lleno de virtudes. ¿Qué habrá pensado San Martín de sus Juanes Bautistas? O sea, Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria, los dos granaderos que ahuyentaron a su muerte. Siempre me hizo ruido esa manera de morir de cine argentino que le atribuyen al sargento Cabral. Muero contento, hemos batido al enemigo, dijo, como si en el momento en que se está moribundo y agobiado de dolor pudiera emitir un parte oficial como si fuera un empleado de oficina castrense. Vimos batido al enemigo, era un soldado correntino, probablemente analfabeto, che. Lo cierto es que el héroe que salvó a San Martín en su único combate en territorio argentino está rodeado de versiones inciertas. Que era hijo de un indio guaraní, que no. Que era hijo de una negra y un negro. Que era sargento, que no. Que era soldado raso y por su acción heroica fue elevado post-mortem a sargento. Que agonizó en el campo de batalla, que no. Que fue trasladado al convento y allí murió más tarde. De lo que no hay dudas es de que Cabral nació en Saladas, provincia de Corrientes, no en Salada, sino Salada. Aunque su fecha de llegada al mundo es incierta. Algunos lo ubican en 1787, 1789. Una versión sostiene que era hijo de José Jacinto Cabral, un indígena guaraní, y la esclava negra Carmen Robledo, los dos al servicio del estanciero Luis Cabral. Los servidores en esa época se llamaban, llevaban el nombre del dueño de la estancia muchas veces. Cuando contaba con unos 23 años de edad, Juan Bautista Cabral se incorpora al ejército en un contingente que fue reclutado por el gobernador de Corrientes, Toribio de Luzuriaga. Enviado a Buenos Aires, se incorpora en 1812 al segundo escuadrón, algunos dicen que al primero, todo es así de impreciso, del recién creado Regimiento de Granaderos a Caballo. De acuerdo a la biografía de Pastor Obligado, fue tal su habilidad para el mando que le dieron galones que lo pasaron de cabo a sargento al poco tiempo. Pero Bartolomé Mitre dice lo contrario en su Historia de San Martín. Dice que era soldado raso hasta el día en que incluso salvó a San Martín y que después lo van a ascender post-mortem. Eso es mejor todavía, porque si te ascienden post-mortem es por tu gesto heroico, digamos, ¿no? Independientemente de su grado, tuvo un papel crucial. La batalla fue de 15 minutos, fíjense. La única batalla que San Martín libró en San Lorenzo, en territorio argentino, fue San Lorenzo y fue de 15 minutos. A los 3 minutos de que empezó la batalla, el enemigo derribó al caballo de San Martín, que se arqueó, cayó muerto sobre una pierna del coronel, entonces creo que era, todavía no general. Desafiando a la tropa enemiga que venía ya con bayonetas porque tenían la orden de liquidar al conductor, Cabral desmontó y lo ayudó a incorporarse. Pero primero el sargento Juan Bautista Baigorria atravesó con una lanza a un soldado enemigo que se acercaba para matar a San Martín. Dicen que los detalles exactos de la acción de Cabral fueron embellecidos en el tiempo. No se puede determinar con exactitud cuán arriesgada fue. En algunas interpretaciones, Cabral pone el cuerpo como escudo ante las bayonetas realistas y San Martín entonces logra salir del caballo. Parece poco probable. Lo cierto es que Cabral resultó gravemente herido en la acción. No murió en el campo de batalla, dicen, sino en el refectorio del convento de San Lorenzo, por eso se llama la batalla así, usado como hospital de campaña después del enfrentamiento. Bueno, la leyenda que empezó en una carta que San Martín envía a la Asamblea del año 13, le adjudica aquello de muero contento, mi general, hemos batido al enemigo. Después vamos a ver qué parece que dijo en verdad, es un poco distinto. Bueno, San Martín hizo una recomendación muy especial a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que atravesado el cuerpo por 2 heridas, no se le oyeron los ayes, que los de viva la patria, otros que los de viva la patria. El grado de sargento entonces aparentemente se lo dan post-mortem en mérito a su arrojo en la batalla. Parece ser que San Martín de entrada no reacciona con ese gesto de condecorarlo. No tiene una reacción tan buena de inmediato, sino un tiempo después es cuando lo reivindica. Lo cierto es que Cabral se ganó el lugar del héroe nacional, está en el texto de la Marcha de San Lorenzo, está en un tango de Manuel Campoamor, sargento Cabral, que recuerda a Lasagna también, y está en un chamamé que se llama Sargento Cabral también. Y sin embargo, no está en ningún lado. Es una especie de enigma. ¿Quién era? ¿Cómo llegó? ¿No es cierto? Bueno, parece ser que cuando se crea el primer escuadrón de granaderos a caballo, el gobernador de Corrientes lo recomienda, le manda el contingente a San Martín. Y parece ser que alguien decide proteger un poco a Cabral. Dice que el grupo viene a las órdenes del teniente de voluntario de las milicias de Corrientes, Juan Bautista, otro Juan Bautista, todos se llamaban Juan Bautista, sí. Juan Bautista Parretti, y el viaje lo hacen en dos tramos, hasta Santa Fe, por vía fluvial, y después por tierra, ¿no es cierto? Bueno, en un momento dado, Cabral lo incorporan, y claro, los que eran descendientes de las clases más bajas, o de los negros directamente, iban a parar a la infantería, pero parece que a Cabral lo quieren llevar el regimiento de granaderos a caballo, entonces le recomiendan que, por favor, para proteger al propio Cabral, no lo incorporen a la caballería, porque no estaba preparado. El hombre no tenía entrenamiento para la caballería. Y en ese momento, además, la infantería eran los negros y los pobres, digamos, ¿no? San Martín, al frente de su escuadrón, empieza la batalla, ¿no? A los 3 minutos que empieza la batalla, se encuentra San Martín de frente con la columna que mandaba el comandante Zavala, jefe de todas las fuerzas realistas de desembarco. En ese momento no eran españoles contra criollos, ¿eh? Del lado realista también eran criollos. No había casi españoles peleando. Ojo que todos eran criollos. Se miraban las caras y eran criollos de los dos lados. Solo que unos peleaban para los realistas y los otros para la patria, digamos, ¿no? Bueno, al llegar a la línea, recibe una descarga de fusilería el caballo y un cañonazo de metralla, mata al caballo y le toma una pierna a la caída. Se traba alrededor un combate, una batalla, y San Martín recibe una ligera herida de sable en el rostro. Un soldado español ya lo iba a atravesar con la bayoneta cuando uno de los granaderos, Juan Bautista Baigorria, que no era de Corrientes, sino de Mendoza, lo traspasó con su lanza y terminó con la amenaza inmediata, pero San Martín estaba ahí expuesto, y ahí es donde aparece Cabral con una fuerza hercúlea, porque para moverle el caballo y sacar la pierna de San Martín, el hombre parece que venía fornido, digamos, ¿no? Pero claro, en esa acción queda expuesto Cabral, recibe 2 heridas que van a ser mortales, apenas vive unas horas, sobrevive a la batalla. Dice que el entonces coronel de granaderos a caballo, claro, San Martín, omite colocar en el parte de la victoria de San Lorenzo del 3 de febrero los granaderos que ofrendaron su vida. Se le pasó en ese primer momento. Y recién el 27 de febrero, o sea, casi 2 semanas después de 1813, San Martín eleva al Supremo Poder Ejecutivo la nómina de los muertos en combate y pide recompensar a la familia del heroico granadero. Algunos hablan del negro Juan Bautista Cabral. El historiador Alperín Donghi cuestiona la frase de "muero contento, hemos batido al enemigo". Dice que la tradición no lo hace creíble, y parece ser que, según Alperín Donghi, lo que verdaderamente dijo Cabral como últimas palabras fue "muero contento porque cagamos a esos mierdas". ¿Eh? Eso es lo que habría dicho Juan Bautista Cabral, la verdad de la milanesa, y no un parte militar de oficina, como le atribuyen al heroico sargento Cabral. Digamos, puede ser, ¿viste? ¿Quién sabe qué dijo? ¿Quién sabe si murió contento de verdad? Si murió, ¿quién se muere contento, no? Con dolor, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que le dio una segunda vida a nuestro héroe. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. La camilla automática de emergencia se patentó en 1994 por Claudio Blota, inventor de Rosario. La misma permite alzar a un paciente desde el suelo sin moverle un solo músculo, hueso o articulación. Por esta invención, Blota recibió la medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de Ginebra, en Suiza. Le pedimos a un amigo de la casa que nos cuente la historia de otro de los personajes olvidados de nuestra historia. Vamos a ver. soy Patsy O'Donnell y voy a hablar de un personaje muy desconocido de nuestra historia, pero muy importante, que fue Joaquín Campana. Fue el líder espontáneo, natural, de la primera pueblada de nuestra historia, que fue la invasión a la Plaza de la Victoria en la noche del 5 al 6 de abril de 1811. Joaquín Campana fue el líder de un populazo, diríamos, que salió en defensa de Cornelio Saavedra, el verdadero jefe popular de aquellos días, que estaba amenazado por un golpe de Estado de los morenistas, Moreno ya había fallecido, que se congregaban en la Sociedad Patriótica. Un golpe de Estado que estaba ya en boca de todos, que ya era inminente. Y entonces, en la especie de 17 de octubre, sale el pueblo, que hasta entonces no había tenido ninguna participación en el proceso revolucionario de nuestra independencia, y sale a defender junto con tropas compuestas por sectores populares a Saavedra contra el golpe, los cuales estaban complicados varios miembros de la Junta Grande, que fueron desterrados y quedaron durante unos meses. Campana, Saavedra quedó como cabeza, pero quien gobernó realmente fue Campana. Dictaron una serie de movidas extraordinariamente interesantes, obligaron a pagar impuestos para proteger las industrias locales, las artesanías, digamos, que se veían absolutamente arruinadas por la libertad de paso, digamos, la libertad aduanera. Gobernaron hasta septiembre, por supuesto con enemigos muy importantes, que eran los hombres desplazados, pero sobre todo también con gran oposición, como es imaginable, de Gran Bretaña, y finalmente cayeron, entre otras cosas, por el desprestigio que significó la derrota de Huaki, con la cual, por supuesto, no tuvieron nada que ver, pero Saavedra salió en busca del ejército del norte para conducirlo y fue apresado en el camino. Campana fue dirigido a prisión en las afueras de Buenos Aires, donde estuvo como 15 años, y cada vez que había una amnistía, nunca se lo amnistiaba a Campana y tampoco a Saavedra. Yo diría que Campana, la asesinación que tuvo, fue que uno de los intentos también de dar a la Revolución de Mayo un contenido popular que no tenía y que no tuvo. Es decir, en última instancia, el Movimiento de Mayo fue dominado por la oligarquía porteña, de los cuales quizás la figura más emblemática fue Bernardino Rivadavia. Bueno, un abrazo. Seguimos sobre próceres olvidados e ignorados de nuestra historia después de las noticias de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que se celebra el día de hoy? No, Catita, la verdad no lo sé. Mire, Pepe, hoy es el Día Municipal del Refrán. Sí, porque los refranes son esos pensamientos que florecen de la cabeza como si fueran propiamente pimpolio de Manolia. Por ejemplo, ay, a mí me gusta ese refrán que dice: no por mucho madrugar se tapa la rama. O el otro que dice: en casa de herrero no entran mosca. Ay, o el otro que dice: a buen entendedor, cuchillo de palo. Catita, usted escucha los disparates que dice. El que no escucha es usted, Pepe, que es tan recio. Necio, querrá decir. Eso lo dijo usted, Pepe, y después me acusa a mí de tratarlo mal. Lo importante acá es que los refranes nos iluminan la mente como la linterna de una luciérnaga en la noche oscura de la ignorancia. A mí me gusta ese otro que dice: mucho ruido y sarna con gusto. O a caballo regalado, consuelo de tonto. Pero el que más me llena el corazón de inteligencia es el que dice: cuando hay hambre, no hay oído sordo. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efemérides que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos: si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Sigamos con héroes relativamente anónimos, aunque Cabral tuvo su prensa, diría Sí, sí, pero tuvo prensa, pero quedó en casi en el anonimato. Este es bastante anónimo. A lo largo de 200 años se fue construyendo esta nación y sus constructores fueron patriotas que pertenecieron a todos los estamentos sociales. Los hubo políticos, intelectuales, militares, mujeres y hombres comunes que en algún momento de estos 200 años pusieron su empeño para que la patria creciera, aunque muchas veces y en forma paralela otros argentinos quisieron hacerla retroceder para volverla nuevamente colonia. Hoy mismo se cumple el primer aniversario de la desaparición de uno de esos patriotas que hizo su parte en su momento para afianzar la independencia de nuestro país. Pero el personaje del que vamos a hablar hoy es otro. Es un tipo poco conocido, poco mencionado en los libros de historias. Su nombre, Jerónimo Costa, fue un militar federal que supo tener tres características. Fue patriota, fue valiente y fue leal. Tres virtudes que no siempre sobraron en nuestra historia. Cuando las grandes potencias de ese momento, Francia entre ellos, pretenden que los ríos interiores fueran simples carreteras para que ellos hicieran sus negocios sin tener que dar cuentas ni pedir permiso a nadie, allí estuvo Rosas para recordarle que más allá de los conflictos internos, en el país se estaba gestando una conciencia de soberanía y orgullo que no iba a tolerar esas bravuconadas de los poderosos. Francia obviamente no tolera que una incipiente nación pretenda poner condiciones a los herederos de Napoleón y para que se supiera quién manda pide ventajas de imposible cumplimiento y hace que su poderosa flota bloquee el puerto de Buenos Aires. Corría el año 1838 y hasta San Martín desde Gran Bur le envía una carta a Rosas donde se ofrece para lo que él crea que sea necesario. Lo que estaba en juego era ese concepto de soberanía y Rosas no cede ante los franceses. Hay apresto de guerra. Los galos hacen de Montevideo su base. Allí están los unitarios que con tal de vencer a Rosas no tienen ningún empacho en unirse a una fuerza extranjera. Así son las cosas. El almirante Daguenet parte de Montevideo con la intención de tomar la isla Martín García, donde la Confederación tenía una modesta guarnición para defender la entrada a los grandes ríos. Al mando de ese puesto, con solo 110 combatientes, estaba el teniente coronel Jerónimo Costa, de 30 años, veterano de Ituzaingó, Quebracho Herrado y Rodeo del Medio. A su frente, la escuadra invasora con 500 infantes, 5 veces más que ellos, además de los poderosos cañones de sus barcos. La idea era rodear la isla, asfixiarla y luego permitir que la guarnición la abandonara. Pero Daguenet opta por un acto de fuerza, como dice Pepe Rosa en su libro, una acción que dejara en alto el honor francés. El almirante envía un mensajero pidiendo rendición. Costa, a quien Brienza le dedica un capítulo en su libro Los Valientes, contesta: dígale a Daguenet que me quedo a defender el honor de mi patria. El almirante decide cañonar la isla y a la vez desembarcar con su tropa, mezcla de franceses, orientales y unitarios, o sea, extranjeros y traidores codo a codo. Recordemos que esta mixtura de extranjeros y cipayos será otra constante de la historia nacional. Costa no tenía ninguna posibilidad, pero no se rindió. Peleó hasta que lo hirieron y fue tomado prisionero, pero tan meritoria fue su actuación que Daguenet, viejo pirata y corsario que sí sabía de batallas, le devolvió su espada. Su espada era un acero fabricado en el Rin que había usado su padre en las invasiones inglesas. Y no solo eso, sino que le envió una carta a Rosas dejando constancia de valor de Jerónimo Costa. Años después, cuando la diplomacia argentina recupere la isla, Mitre se lamentará de que la bandera francesa haya dejado de ondear allí. Joya, Bartolo. Pasan los años. Costa sigue leal a su jefe y junto con él pelea en Caseros. Esta vez contra exfederales, brasileros y unitarios. Siempre lo mismo. Luego viene la derrota y la despedida de Rosas en la cubierta del Conflict, el barco inglés que lo llevará al destierro. Pero Jerónimo no es hombre de quedarse quieto. Y 4 años después, junto con otros federales, emprende una cruzada para recuperar lo que se había perdido. Costa, ya general después ya en la época de Caseros, desembarca en Zárate con un puñado de hombres, no más de 130. En Buenos Aires la reacción es fulminante. Alsina los trata de anarquistas y delincuentes y recomienda a su ministro de guerra, Bartolomé Mitre, que solucione el problema metiendo bala. Costa pasa por Luján, tiene el apoyo que le da la población, pero no encuentra ni las armas ni los soldados prometidos. Él venía acá a sumar fuerzas locales, pero no las encuentra. Mala suerte. Él sigue con su montonera de 130 hombres y sabe que Mitre va hacia él con 3.000 soldados. Se encuentran en los campos de Villamayor. Conesa, que había partido de Buenos Aires, colabora con la encerrona. Jerónimo Costa tuvo una única oportunidad de salir hacia el oeste, pero no lo hizo. No eran de los que huía. Rosa afirma que eso no fue un combate, ni nada parecido. Hubo un momento en que los federales debieron rendirse, obviamente, pero desarmados fueron lanceados por las tropas de Mitre. Si bien Alsina había ordenado que solo liquidaran, a los jefes, no hubo respeto por la vida de ninguno de los combatientes. Jerónimo Costa fue alcanzado por un disparo y luego enlazado y ultimado. A esta no batalla se la conoce como Masacre de Villamayor. Sarmiento escribe: han muerto Bustos, Olmos, Costa. Trofeo: la espada de Costa ruin y mohosa. El carnaval ha principiado, se acabó la mazorca. La espada era la misma que le había devuelto por su valentía el almirante francés. Dice Carlos Neira: sin duda el francés pirata demostraba más dignidad y hombría de bien que Sarmiento. Aquel lo honró en la derrota, mientras que Sarmiento pateó su cadáver. Son forma de ver estos hechos tan complicados, que son parte de nuestra nacionalidad tan complicada. Pero esto es otra historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Voces con historia. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock castellano. Y después, como fui entendiendo castellano. Todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado. Luca Prodan, músico. El señor que yo voy a tocar generalmente se va a tocar un señor. Voy a tocar un señor. Yo te voy a tocar un señor. ¿Y sabes dónde lo voy a tocar? En la calle Warne. Sí, señor, ojo, prepárate. En la calle Warne te lo voy a tocar. No, porque Warne es una calle con poco prestigio. Sí. Vamos a decir la verdad. Digo, sí, es una con calle poca fama o mucha, no, con pero mucha no buena. Fama mucha de poco fama, prestigio. No buena. Es esa. Sin embargo, don Ignacio Javier Warne, que en honor de él se ha hecho esto, peleó en las invasiones inglesas, fue secretario y amigo de Belgrano y fue muerto y decapitado en combate. Así te digo de una, este buen hombre, que pasó a ser conocido por el lugar donde te compro los repuestos de autos Monsantos, y qué sé yo, y además estéticamente le hicieron pelota con esas enormes carteles y esas letras, sí, de tamaños inconmensurables. Perdónenme, la nariz absolutamente tapada, hace 48 horas que tengo alergia, así que agripita con usted. Este hombre nació allá por 1771, fue hijo de Antonio Manuel y Ana García de Zúñiga. Desde muy joven fue atraído por las armas e ingresó al cuerpo de blandengues de Montevideo, donde alcanzó el grado de subteniente en 1795. Intervino en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses en 1807. Cuando es el movimiento revolucionario de mayo, en ese momento era secretario del general Belgrano y participa de la expedición al Paraguay, cuando en ese periodo es tomado prisionero y luego es ascendido en 1811 a teniente, siempre siguiendo las órdenes del general Belgrano, con el que tomó el mando del ejército del norte. Se batió en Tucumán y en Salta al frente de una columna de infantería y participó como edecán de Belgrano en los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. Las muy breves referencias que hay al pobre Warnes en algún lugar, a mí me dan ganas de escribir libros sobre estos tipos que nadie escribió aún, que nadie los ha conocido aún. Habla de que era, además de ser el secretario, era muy amigo de Belgrano, un gran contenedor en el momento de más dolor físico de Belgrano. Recordemos que Belgrano padeció mucho en cada una de estas campañas. Hidropesía, o sea, tenía un problema de hinchazón, ¿no? Y que era, exacto, y que era uno de los hombres que estaba como más fuertemente al lado de él y que pudo ayudarlo a sortear la enorme depresión de Vilcapugio y Ayahuma. Después de esta última batalla, Belgrano lo destaca a la ciudad altoperuana de Santa Cruz de la Sierra con el cargo de gobernador intendente. Y fue a partir de ese instante que su vida cobra un relieve singular. Organiza la defensa de la ciudad, arma a los hombres, trabaja personalmente en la maestranza e implantó la fabricación de pólvora. En 1814 tuvo un primer encuentro con los realistas mandados por el coronel Branco y la suerte le fue adversa. En las Orcas unió a sus tropas a las de Arenales y un mes después, el 25 de mayo, reunidas ambas fuerzas, libran el combate de la Florida, una victoria importante para las armas patriotas que liberó a Santa Cruz de la Sierra. Warnes ocupa nuevamente la ciudad después de haber sido abandonada por el coronel realista Udaeta. Fortalece las defensas, disciplina a los soldados, era un hombre de hacerse respetar y parece que su don de mando estaba más en la convicción que en la dureza. Dio libertad a los esclavos a condición de que se alistasen bajo su bandera, formando con estos libertos los cuerpos de pardos y morenos. Al mismo tiempo reorganiza la caballería con lanceros, dragones y auxiliares. Una vez rehecho, persigue a Udaeta y llegó hasta Chiquitos, donde finalmente logra su objetivo y lo derrota. Mientras tanto, los españoles decidieron lanzar un supremo esfuerzo para quitarse a Warnes, que ya para entonces era famoso, definitivamente de encima. Desde Lima y cumpliendo órdenes del general Ramírez de Orozco, es destacado a Santa Cruz de la Sierra el coronel Francisco Javier Aguilera. Después de algunas guerrillas sostenidas en La Laguna, el jefe realista emprende la reorganización de sus efectivos para dar el ataque final a Warnes. Reunió el batallón Fernando VII de 500 plazas, el batallón Talavera con 300 hombres, dos escuadrones de caballería que sumaban 500 jinetes y una sección de artillería que ascendía a 100 hombres. Todo esto para debilitar a Warnes, que estaba con los pardos y los morenos, los lanceros, los dragones y los auxiliares. Sin embargo, Warnes conjura la sorpresa y se apresta a la defensa. El 21 de noviembre de 1816, Aguilera avanza con sus tropas hasta la llanura de París y coloca frente a Santa Cruz. Warnes lo esperaba con un ejército de un poquito más de 1,000 hombres. A las 11 de la mañana se inicia la batalla. Aguilera rompe el fuego con los fernandinos y de inmediato se lanza al ataque al batallón de Talavera. Warnes hizo calar bayoneta a los infantes y enfrentó al enemigo a la cabeza de sus hombres. Siempre al frente de los hombres. La lucha cuerpo a cuerpo fue encarnizada y sin cuartel. Hacía 6 horas que se prolongaba el combate cuando de pronto una bala de cañón abate al caballo de Warnes, que al caer aprisiona a su jinete en una trampa mortal. Los realistas aprovechan la circunstancia y lo ultiman. Por la tarde, Aguilera entraba a la ciudad de Santa Cruz con 200 hombres. Era todo lo que el ejército de pardos y morenos le había dejado. Pero llevaba también como trofeo de la victoria la cabeza del jefe vencido, que colocada en una pica fue expuesta en la plaza de la ciudad, en el mismo lugar donde hoy se alza un monumento consagrado a su memoria. Este es Warnes. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Hola, buenas tardes, Alperín, Nora y Santiago, hablan de Banfield. Para Argentina tiene historia. Bueno, la verdad que sí que tenemos historia. Desde el domingo que venimos sacudidos por emociones, por alegrías y por toda clase de cosas. Bueno, el domingo con el histórico, la histórica elección de la presidenta. Ayer con la condena a estos canallas y principalmente me revolví el estómago ver a sinvergüenza. Sí, ¿qué tal? Silvia de Palermo. Bueno, si ¿sí pueden pasar este mensaje? Estoy acá en Plaza de Mayo. Es impresionante, está llegando el monumento que se le hizo a Néstor Kirchner, más las madres en la ronda, por la felicidad del día de ayer. Este día, más allá que se recuerda un año del fallecimiento de Néstor, es histórico, es histórico. Si pueden, vengan acá, vengan todos a Plaza de Mayo. Un beso grande, Alfredo de Hurlingham para Argentina tiene historia. Debiera instituirse el 28 de octubre en el calendario argentino y tal vez en el latinoamericano también, como Día de la Reflexión Latinoamericana, como un homenaje a Néstor por su lucha y enseñanzas emancipadoras. Felicidades por el programa. Gracias. Para todo es historia, Alperín. San Lorenzo es combate, no batalla. Y la marcha de San Lorenzo es la más ejecutada por todas las bandas militares del mundo. Chau, muy bueno el programa. Hablo de San Miguel. El sargento Cabral, creo yo por los libros que he leído, que no ha sido nombrado sargento por el ejército. Así que en realidad es soldado Cabral. Es una infamia que no se haya hecho el nombramiento total de él. Adiós. Muchos mensajes que están llegando. Luana de Mataderos, que se ha sumado al Facebook, dice, bueno, los escucho hace mucho tiempo, dice, a esta hora estoy trabajando, los tengo de compañía, como lo mío es la repostería, se me hace difícil usar la compu con las manos llenas de chocolate. Uy, qué rico. Dice, qué rico. Me encantó el relato sobre Cabral y cuando dijeron que sería, qué es lo que habrá dicho o hubiera dicho realmente Cabral al ser herido, la verdad es que me empecé a reír y me imaginé que alguna de las barbaridades que uno dice cuando se golpea un dedo con un martillo o cuando patea la pata de la cama. Pero bueno, fue un héroe y lo que parece que dijo fue un poco más épico, aunque fue nada formal, ¿sí? Uh-huh. Aquí Luana de Mataderos. También Luis Cigarrán desde Villa Yardino, Córdoba. Él cuenta una anécdota de la Segunda Guerra Mundial en relación a la posibilidad física bajo una situación traumática, claro, ¿no? Cómo se potencia, a ver si yo puedo resumirla, cómo se potencia la fuerza física ante, ajá, una situación de extrema límite, gravedad. Claro. Límite, ¿no? Como en el caso de Cabral, a ver si para saber si realmente tuvo la fuerza para sacarlo a San Martín, claro, debajo del caballo. Y él cuenta, bueno, que hay una anécdota de la Segunda Guerra Mundial donde un par de soldados se los obliga a mover unos cajones pesadísimos con fusiles y armamento que después no pudieron moverlo, sí, ante el peligro inminente, claro, claro, de un bombardeo. Sí, no, es muy creíble, de verdad, sí, que claro, en momentos dramáticos, momentos límites, se saca se fuerza puede de donde parece que no estuvieran, ¿no? Se pueden. Sí. Bueno, por aquí en el Facebook hay muchos recuerdos para el expresidente Néstor Kirchner. Fernando Triviño dice, estimado equipo de Argentina tiene historia, un homenaje a Néstor de los trabajadores impositivos con letra de los olimareños, que deja aquí el poema, dice, un breve homenaje a quien nos diera la posibilidad de vivir lo que creíamos imposible, es en verdad, esta loca y hermosa, sí, Argentina. Absolutamente. Un emocionado abrazo. Noemí Balcarce dice, Norita, Jorge y Santiago, comparto con ustedes y los amigos del éter una emoción. Este hombre me devolvió la esperanza, me sacó de un letargo lleno de descreimiento y me rejuveneció en la militancia. Uh-huh. Alejandra Calazán está recordando, bueno, el año pasado, que ya estaba trabajando, dice, estaba siendo censista auxiliar, suplanté a un militante desconocido que no podía seguir más. La pena me crecía en silencio, casa por casa encontraba familias humildes muy tristes. Ante la pregunta de cómo lo vivía yo, solo les decía, siento lo mismo, pero tenemos que continuar con el censo. El día fue largo y al llegar a mi casa abracé a mi marido, me dejé abrazar por mis hijos y me largué a llorar. En ese instante comprendí lo importante que fue Kirchner para mucha gente, incluso para mí. Vos sabés que me emociona mucho este último mensaje. Cuando nosotros nos enteramos lo de Néstor, inmediatamente entre algunos compañeros hicimos un rápido llamado de contención. Y yo llamé a quien en ese momento estaba al frente de la comunicación del censo, porque para ella era, Adriana Guitia, quiero nombrarla, en ese momento una decisión muy impresionante. Y dijo, va a ser el mejor censo de la historia, porque estamos todos para trabajar por Néstor. Claro. Además, Néstor es una bendición también, hasta para los que narren la historia de él, porque está lleno de gestos emblemáticos. Sí, es cierto, va a ser fácil contar cosas. Ese cuadro que hace bajar de Videla. Ese gesto de energía. Ahora, lo que tiene Néstor es que uno no siente que realmente... Yo creo que como que está de otra manera, sí, pero sí, está. Sí, porque es como una presente, energía, ¿no? Deja... todo, hay toda una presencia de él. Sí, claro. Que sigue estando. Mirá, vamos a parafrasear a Tati Almeida, por ahí está bueno para cerrar. Tati dice, Néstor no se murió, lo sembramos. Sí, claro. Y creo que el fallo le hizo justicia a Néstor. Sí. Me parece que sí. Le dio una dimensión, doble dimensión histórica, ese fallo histórico sobre los represores de la ESMA, justo en el día que recordamos a Néstor Kirchner. Bueno, nos vamos, se nos terminó también el tema de hoy, personajes olvidados e ignorados de nuestra historia. Mañana, ¿sabe de qué vamos a hablar en Argentina Tiene Historia? De perfumes y fragancias. Qué en lindo, la historia. Perfumes que marcaron época, fragancias... Fragancias, ¿eh? Esencias, más allá del perfumito. Ajá. Aquellas esencias, aquellos olores, pueden ser fragancias hasta de comidas. Y además marcaron modas y la industria del perfume argentina. Les doy un dato y ya cerramos. Argentina en algún momento tuvo la primera marca en el mundo de consumo de cosmética por habitante. Sí. Es un caso, este país es tan... Después mañana te contamos el resto. Vamos a las noticias, después el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con Pasión Nacional y nosotros nos vamos hasta mañana. Chao. El candombe del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido.